CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta su especial de Led Zeppelin. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les saluda Arturo Schendri y Fabián Munguía. Sean bienvenidos a un especial más de la casa radio, la casa del rock. Ya saben de qué especial se trata, de una grandiosa banda inglesa llamada Led Zeppelin. ¡Comenzamos! Aquí estamos con unos amigos que nos van a compartir sus valiosos vinilos. Que se presenten ellos, a ver, que se presenten, para que vayan agarrando confianza, Fabián. A ver, el primerito, aquí tenemos al mero mero del rock and roll de aquí de Azcapotzalco. Órale, muchas gracias, no es pasando, ¿verdad? Pero bueno, yo soy Rafael Aguilar, amigo de todos ustedes. Les presento a mi hijo Marco. A ver, Marco. Buenas noches, yo muchas gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Y ahora, pues conmigo, mi chavo. También se llama Marco, ¿eh? Buenas noches, yo me llamo Marco. Y saludos. Pues ya los oyeron, aquí estamos ya aquí, listos para transmitirnos de sus grandes discos. A ver, aquí, mi buen amigo Rafa. Dinos que, ¿qué disco traes para compartir aquí con todo nuestro público? ¿Cuál es el disco que más te trae recuerdos de esta banda de la que vamos a hablar hoy? Dinos, ¿qué banda es? Ah, bueno, pues vamos a escuchar a Led Zeppelin. Vamos a comenzar con una melodía que pues me gusta mucho porque fue fue la primerita que escuché yo de Led Zeppelin. El nombre de la canción es Good Times, Bad Times. Buenos tiempos, malos tiempos. Eso es allá por el año de 1969. Por ahí así, 70 más o menos. No recuerdo bien la fecha, pero más o menos. Con ustedes, Good Times, Bad Times. Como ustedes pueden ver, este disco ya está un poquito rayado. A ver, Rafa, cuéntanos un poco la historia de este disco. ¿Cómo fue que lo obtuviste? ¿Qué te motivó para comprar este disco? Platícanos un poco de esta historia que guardas por ahí, muy interior, en, ahora sí que muy escondida ahí dentro de ti. Platícanos. Bueno, lo que pasa es que, como lo dije al inicio, pues cuando escuché esa canción por medio de un disco extended play de aquel tiempo, pues me decidí en comprar el LP. ¿De qué año estamos hablando más o menos para que el público se entere más o menos de qué época es esto? Pues más o menos yo recuerdo, más o menos creo que del 69, 70, algo así. No, ¿cuándo no, lo compraste más o menos? No, bueno, sí, recientemente he salido a la venta, lo compré. Bueno, primero el extended play, ya después el LP. Ah, muy bien. Ajá. ¿Y qué más nos platicas acerca de esto? ¿Qué sentías al escuchar esta música? ¿Por qué decidiste comprar ese disco en especial? Ah, porque en aquel tiempo estaba de moda los Beatles, los Rolling Stones, pero cuando escuché a Led Zeppelin, pues fue otro tipo de música, ya más pesada, más sabrosona, cada más. Te prendía más, te llenaba, sí, más de energía, ¿no? Definitivamente, definitivamente sí. ¿Te alocabas más, te jalabas la greña y eso? Sí, me jalaba la greña. Me daba de topes en la pared. En la pared, órale. Estaba bueno, ¿no? Entonces, sí, no, sí, era para tanto, pero sí. Como que tenía una dosis especial, ¿no? Que te hacía como que, sí, sentir, de hecho, acá, sí, bien prendido, ¿no? Sí. De hecho, recuerdo que también Black Sabbath en ese tiempo ya estaba también en su apogeo con Paranoid y todo eso. Entonces eran dos grupos que cambiaron el sonido del rock en ese tiempo. Sí, como que hubo una evolución bien tremenda, ¿no? Cuando se dieron esos grupos, ¿no? Así es, sí, exactamente. Fíjate que yo estaba escuchando, leyendo un poquito ahí en internet, ahí en Wikipedia, ya sabes que es la enciclopedia, ¿no? Mundial. Así es. Y estuve checando, ¿no? De los grandes, de los grupos, ¿no? Un poquito ahí, checando alguna información. Y resulta que las tres bandas que yo pensaba que eran las tres bandas más influyentes del rock, de todos los tiempos, para mí de todos los tiempos, ¿no? Ajá. Es Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple. Y fíjate que qué coincidencia que los tres salieron en el mismo año. Exactamente. En el 68. Sí, ajá. Fíjate. Muy interesante, sí. Y mucha coincidencia, ¿no? De esas grandes bandas, ¿no? Sí, definitivamente sí. Los músicos de ese tiempo eran muy avanzados para ese tiempo, pienso yo. Sí, más bien eran como músicos arriesgados, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Que cosa que no se había hecho, ellos buscaban hacer cosas nuevas, novedosas y de alguna manera trataban de impactar con nuevas ideas, ¿no? Nuevos sonidos. Así es. ¿Y qué nos quieres presentar ahorita? ¿Qué música, qué canción? ¿De pues, qué disco? Y para que aquí nuestro público se entere del ahorita tema. Les voy a pasar a mi hijo, que por cierto tienes un nombre que es Kit Marco. Y él va a presentar la siguiente melodía. Marco Kit. Presenta. ¿Sí, Kit? Kit Marco. Kit Marco. En lugar de Kit Richard, Kit Marco. Y bueno, pues aquí una de mis melodías favoritas de Led Zeppelin, la canción del inmigrante. Vámonos con esta canción en CDMX, la casa radio, la casa del rock, escuchando algo del buen Led Zeppelin. ¿Qué onda, Fabián? ¿Qué pasó ahí? Se te fue la mano. CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde México para todo el mundo a través de internet. Bueno, público, aquí se nos olvidó decir que el álbum en cuestión es el Zeppelin 3. Y yo nada más quiero comentar un par de récords que tiene Led Zeppelin. Una de las bandas más demandadas por plagio, número uno. Y número dos, tiene en su haber una de las canciones más tocadas en la radio de Estados Unidos. En promedio, Stairway to Heaven se tocó durante 20 años o 30 años seguidos, al menos en Estados Unidos. Alrededor del mundo, pues ya estaríamos hablando de unos 40, 50 años. Bueno, vamos a continuar aquí con... con el buen Rafa, que es el experimentado aquí de estos discos que nos trajo a compartir hoy para todos ustedes. Vientos, Arturo. A ver, Rafa, dinos un poquito más, desde chavito, ¿qué música escuchabas? Bueno, antes de iniciarte con el rock, así, con este rock tan pesado. Antes de iniciarme con el rock, pues yo tuve muchos, mucho conocimiento de música, por decir algo, porque mi papá fue muy allegado a la música, le gustaba mucho la música, todo tipo de música. Entonces yo escuché desde música clásica, pasando por música jarocha, música instrumental, mariachi, sonoras, de todo eso escuchaba yo antes de meterme al rock. Antes de ser atrapado por esta grandiosa música, ¿no? De ser seducido acá. Sí. Tentado, ¿no? Y que no fue precisamente con Led Zeppelin, sino con otros grupos anteriores. Como dije antes, Beatles, Rolling Stones. Déjame decirte, Arturo, que Rafael es uno de los pioneros del rock aquí en el barrio, ¿eh? Era de los antiguos rock and rolleros, de los primeros que hubo. Platícanos. Pero se ve bien chavo, ¿cómo puede ser eso, Fabián? Órale. Sí. De los dinosaurios soy el más chavo, eso bueno, sí. Pero sí. Pero sí, sí, es un gran conocedor por lo que se ve y por lo que hemos platicado con él. Pues conoce mucho de rock, ¿no? De buena música, ¿no? Así como nos está platicando, tiene una influencia ya de su papá, muy, muy variada, ¿no? ¿Y cómo fue que empezaste con el rock? ¿Cuáles fueron tus primeras bandas que empezaste a oír? Yo me conecté en el rock precisamente por un tío hermano de mi papá, precisamente, que empezó en el radio de ahí de la casa de mi mamá. Puso música de rock and roll en ese tiempo, pues que era Enrique Guzmán, los Tin Tops, Hooligans. Era de lo de España, estaba en español, ¿no? De todo ese tipo de... ¿no? Con eso, exactamente, con ese de los covers, de todo eso que empezaron a cantar en español. Pues ahí fueron mis inicios por este tío, que pues, desafortunadamente ya falleció, pero bueno, por él. Él fue el culpable, ¿no? De pervertirte para entrar que escucharas al rock. Esta música. Sí. ¿No? Pues fue una buena perversión ahí, ¿no? Por sí, definitivamente, sigo hasta ahorita en eso. Orle bien, fíjate. Ajá. No, pues sí, surtió efecto. Mucho. Sí, mucho, mucho. Y luego a tu bandita así rockera, favorita así inglesa. ¿Cuál fue? Porque ya sabes que hubo una influencia inglesa muy, muy gruesa, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Para ti, ¿cuál fue la influencia inglesa así que te marcó más musicalmente? Totalmente los Rolling Stones. O sea que no fueron los Beatles. No, los Beatles. Los Beatles eran fresitas, ¿no? Para mí. Para ti, ¿no? Sí, para mí los Beatles eran fresitas. No, no me latía mucho escucharlos, aunque no digo que, más bien, aunque los Beatles, no niego que fueron los iniciadores ya de esta etapa del rock. No del anterior, del... Sí, porque empezaron siendo un poco rock and rolleros, ¿no? Exactamente. Pero ya de repente vino una evolución bien progresiva, una evolución bien, bien viajada, sí. ¿No? Sí. Que sí, ya fue otra cosa, ¿no? Que vino a influenciar a esas bandas incluso, sí, ¿no? Sí, definitivamente yo cuando empecé a escuchar a los Rolling Stones, ya empezaron después los Beatles a cambiar su onda. Y pues también definitivamente la música final de los Beatles... o sus últimos discos, más o menos como 4 o algo así, no me acuerdo, de Revolver para acá, hasta Abbey Road, ya fueron otro tipo de música. Sí, definitivamente. Completamente diferente, ¿no? Lo que habían hecho, ¿no? Venían así. Pero no por eso me quitaron el gusto por los Rolling Stones. No. Definitivamente no. Ya te volviste un Rolling Stone de hueso colorado. Sí. Muy bien, a ver acá, Marco, a ver qué nos dice Marcos de esas influencias que tú tienes de tu papá, ya siendo un gran conocedor de esta música. No, pues influencias un montón. Empezando que, fíjate, ya hace rato lo comentó, el nombre que me puso, ¿no? Porque por el guitarrista de los Stones, Keith Richards, pues de ahí jaló mi nombre. Y otra de las, para mí sí, mi banda favorita es Led Zeppelin junto con los Who. y pues las influencias fue, todavía recuerdo, de Chavalón. Los domingos solíamos ir con a la casa de mi abuelita allá a Tepozotlán, y era cosa de estar con mi jefe y mis otros tres tíos todo el día oyendo puro rock and roll, ¿eh? Es algo de lo que recuerdo, y yo creo de ahí para el real fue que me latió esta música. Órale, Marco, muy bien, ¿eh? Ahora sí que recibiste una gran influencia de tu papá y de tus familiares, ¿no? Pero principalmente de tu papá, porque él es el que te puso esa música, ¿no? Ahí en la casa, ¿no? Que yo me imagino que desde bebé ya escuchaba, ya te rollaba con esas canciones, ¿o no? Sí, pues yo creo que sí, porque pues mira, hasta ahorita seguimos rock and rollando. ¿Y el buen Marquito qué nos dice de esta música? ¿Sí le gusta o no le gusta? No la conozco. Dice que él no la conoce, que pura acá, pura música electrónica, pura música japonesa, ¿o qué onda? Bueno, pues está bien. Pues vamos a continuar con una rola más. ¿Cuál es la que vamos a poner, Fabián? Vamos a continuar con la de Perro Negro. Perro Negro de José Alfredo Jiménez. Ah, no, de Led Zeppelin. Sí, porque hay muchos perros negros de Led Zeppelin, del Tri, ¿no? También, ¿no? Pero no, pues este es el Perro Negro efectivo. Vámonos con esa rola de Perro Negro de Led Zeppelin. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Contáctanos a través de nuestro email cdmxlacasaradio@gmail.com. Vamos a darle una pequeña limpiadita ahorita, aguanten tantito. Recuerden que esos discos ya tienen como unos 20 años que no se escuchan. ¿Ya tiene más o menos como 20 años o cómo ven? Algunos. Sí, ya tiene un buen de tiempo que no. Y no los pongo precisamente para no irlos, están precisamente porque pues son discos que con tantito que se empiecen a llenar de suciedad, de polvo, pues sucede lo que pasó al inicio de esta canción. Bueno, pues ahí vamos a ver si ahora sí ya jala, ya le dimos una limpiadita. The way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. We'll be right back. eso fue Perro Negro de Led Zeppelin, del disco Zeppelin 4. Sí, estamos aquí escuchando algunos discos de Zeppelin, porque creemos que es una de las bandas más influyentes, más bien es una de las bandas más influyentes del rock, ¿no? De todos los tiempos. Y es un momento especial, ¿no? Escuchar esta banda, porque sabemos que incluso influenció a Deep Purple y a Black Sabbath, ¿no? Siendo de la misma generación, ¿no? Entonces por eso estamos haciendo como que una especie de cómo podremos decir eso, Fabián, de una especie de recopilación de diferentes tracks de varios discos para transmitir con ustedes. A ver acá nuestros compañeros, ¿qué nos quieren decir nuestros invitados? O tú, Fabián. Bueno, yo quiero decir que Led Zeppelin es tan influyente que se dice que creó el género del heavy metal, un término que Jimmy Page aborrece y odia. Él dice que su música es hard blues. Él dice que no tiene nada que ver con el heavy metal y que lo que él ha venido construyendo desde su etapa de los Yardbirds es hard blues, el blues duro, ¿no? Entonces, pues nunca le digan a Jimmy Page que él toca heavy metal, porque quién sabe qué cosa pase, por favor, ¿eh? Pero pues, realmente no tocan heavy metal, ¿no? Es una mezcolanza ahí muy rara, porque ellos exploraron varios estilos, varios géneros y lograron crear grandes cosas, ¿no? Y algunas rolas sí suenan muy pesadas, otras rolas suenan muy folclóricas, otras rolas suenan más progresivas, otras más bluseras, tienen de todo, ¿no? Como que hay una mezcla ahí extensa de muchos estilos y géneros. A ver, ahora sí, vámonos con los saludos, muchachos. Y esto es para ustedes el micrófono y saluden a quien quieran. Bueno, pues yo mando saludos aquí a Nati, mi nieta, que me pidió un besote. Órale, bien tronado. Y a mi esposa, que también está ahí, Lulú, a Keta, mi nuera. También a Vane, mi otra nieta. A César, famosísimo padrino. César, saludos para ti también. Paso el micrófono a mi hijo. Va a mandar saludos también. A ver, Marco, manda saludos. Bueno, pues ya también voy a mandar unos saluditos para toda la banda de los Chapulines. Y pues, un saludo más para mi carnala Indira. Bueno, les paso a mi chavo. Le pasa el micrófono, pero no quiere hablar. A ver, ya anímate, por favor. Yo le mando un saludo a mi mamá. Muy bien, eso se oye muy tierno. Bueno, yo por último voy a mandar saludos, si me están oyendo, obviamente, a mi esposa Ana Laura, a mis hijas Valeria y a Lalis, con mucho cariño a todas ellas. Y también mi suegra, si me está oyendo, pues también nunca hay que olvidarse de la suegra, ¿eh? Bueno, a mi papá Armando Munguía, por ahí, que nos está oyendo, también un saludo a ese gran rock and rollero. Gracias. Muy bien, ahí también aquí Alexa les manda saludos a los invitados y dice que le encanta Led Zeppelin, que es una grandiosa banda. Vamos a continuar con este especial de Zeppelin, pero vamos ahora a la parte de que, como ustedes saben, metemos algunos grupos invitados, algunas canciones de algunos grupos invitados. Y en esta ocasión tenemos aquí un grupo invitado muy bueno, ¿no? Ustedes lo van a escuchar y si quieren, pues escríbanos para que nos digan de qué banda se trata, la que les vamos a poner. Yo creo que muchos de ustedes la conocen. Escríbanos aquí en WhatsApp o Facebook. Escríbanos el nombre de la banda y de la rola. A ver qué tan conocedores son de esta grandiosa música. Ahí les va, esto dice así. A ver, Fabián, arráncate. Yeah. Eso fue Viviendo Después de la Medianoche de Judas Priest. Bueno, pues seguimos aquí en la plática con nuestros amigos. Aquí una charla amena, una noche lluviosa aquí en Ciudad de México. Empezamos un poco medios fríos y medios trabados, como es costumbre, ya saben. Como que vamos agarrando poco a poco este calorcito, nos vamos encarrerando ya con la plática. Sí, hay veces que sí estamos así como que qué vamos a decir. Ya saben que aquí se trata de improvisar un poco y no tenemos nada preparado, ¿no? Las cosas van surgiendo y pues sobre la marcha como que vamos creando el tema y muchas veces así surgen cosas interesantes. Bueno, Fabián, ¿qué nos puedes decir acerca de esta música que estamos transmitiendo hoy de Zeppelin? Recuerda que ya transmitimos dos grandes bandas, que es Black Sabbath y Deep Purple, y ahora sí que para formar este trío de grandiosas bandas estamos con Zeppelin, ¿no? Bueno, pues es la trilogía de los dinosaurios sagrados del rock, ¿verdad? Como ya hemos podido mencionar, ellos son las piedras fundamentales de muchos estilos del rock que prosperaron después. Pero bueno, yo también incluiría a Uriah Heep, ¿verdad? Que se les olvidó por ahí. Es otra de las grandes piezas y pues, ¿y qué más decir? Ya todos conocen sus historias y bueno, esta noche disfrutar esa bella música. A ver, mi buen Rafa. What happened? Ah, what, ¿qué pasa, no? ¿Qué? Me agarras distraído, ¿no? Sí. Bueno, ya después de que conociste a Zeppelin, ¿por qué esa colección fue creciendo? ¿Qué, a poco cada disco tenía una magia especial o qué? Porque así como por lo que yo veo, Zeppelin en cada disco iba sacando cosas un poco diferentes, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Cada uno de los discos, si nos ponemos a escucharlos, pues son diferentes en varios aspectos, la música, la letra, todo eso va cambiando. Entonces para mí muchos de esos discos son parte también de mi hijo Kit, que también compró sus discos y por eso tenemos aquí esa colección de, que no es la total colección de Led Zeppelin, ¿verdad? Porque algunos otros ya han volado, no sabemos por qué volaron, pero les salieron alas. Pues tantos invitados que tuviste, yo creo que tus piezas sí, en tus reuniones, que no falta a quien le gusta ese disco y para esta, ¿no? Entonces, y aunque eran discos de acetato que eran grandecitos, pues no sé cómo le hacían, pero se las ingeniaban. Definitivamente, quién sabe cómo le hacían. Llevaban una mochilita grande o se las metían debajo de la playera, ¿no? Así es, yo creo que sí, porque de repente salían acá medios cuadrados, ¿no? Ya de la pista, ¿no? Tú decías, van a haber tomado mucha cuba cuadrada, pero no. Era el mal. Perdían la forma, ¿no? Y entonces, pues sí, pero sí, Led Zeppelin, además de los Rolling Stones, son de mis favoritos. Los Rolling Stones y Zeppelin. Sí, definitivamente. ¿Sí tienes toda la colección de Zeppelin o qué? No, ya no, te digo, ya. ¿Pero ya sí la llegaste a tener toda la colección? ¿No te cuenta si la obtuviste y si la formaste? Sí, todavía el último disco que fue... Into the Outdoor, que también voló, por supuesto. Pero sí lo tuviste. Pero sí lo llegué a tener... Yo creo que me falta un poquito, ¿sí? No creo que... Fuiste un gran fan, ¿no?, de Zeppelin, ¿no? Fuiste un gran fan de Zeppelin, entonces, por sí, definitivamente. Bien. Ajá. No, pues muy bien. ¿Nunca te dio por tocar o hacer música tú mismo, influenciado ya por esa banda? Siempre tengo aproximadamente 40 años aprendiendo a tocar guitarra. Ya me sé una pisada y ya es ganancia, ¿no? Sí, pues ya, ya empezaste con la nota de la menor de la sí. Escalera al cielo, ¿no? Sí. Con la primera nota. Ya sé que es la menor ahora. Sí. Bueno, pues les digo que acá el buen Rafa ha sido uno de mis alumnos. Exactamente. Mis alumnos que pues han sido como han postergado más el aprendizaje de la guitarra. Pero pues siempre, lo que veo en él es que siempre es optimista, ¿no? Siempre dice, un día ya voy a ir a una clase y voy a agarrar carrera y ya de ahí ya no voy a parar y hasta que aprenda, ¿no? Hasta que pueda tocar bien, ¿no? Así es, Arturo. Pero pues andamos en esas todavía, ¿eh? Todavía estamos en esas, sí. Que te acomodas y decides agarrar este camino, estoy, ¿no? Calentando dedos todavía. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién nos quiere comentar algo? Pues aquí yo también comentando acerca de toda esta influencia de Led Zeppelin y de los Who también. Fue algo que a mí me marcó mucho en cuanto con mis jefes y mis tíos, como comentaba. Fue algo de lo que más he disfrutado de mi niñez, oír la música. Este disco, el Led Zeppelin 3, fue el primerito que yo compré. Lo compré exactamente cuando yo tenía 11 años. Ahora sí que con los domingos allá completó uno. Y pues lo compré, todavía me acuerdo que me acompañó mi jefe. Lo compré en... Ya ni existen esas tiendas, se llamaban las tiendas del departamento. Yo creo que te acompañó tu jefe para ver si no comprabas un disco de Parchís, ¿no? En eso, yo creo que sí. No, yo voy a acompañar a mi hijo para ver si realmente es rocker o me está mintiendo, ¿no? Ándale. Ya le di el dinero, pero pues quiero ver a ver si de veras va a comprar el disco que me dijo. Porque qué tal si llega y sale con que uno de Menudo, uno de Parchís, ¿no? No, qué bueno que no fue así, ¿no? Pues dice, sí surtió efecto mi influencia, ¿no? Sí, sí surgió efecto, y viene porque... Ahí seguimos. Pues muy bien Marco. Pues aquí nos están mandando unos saludos. Un amigo Israel Ramírez, desde Chile. Hola Israel, ¿cómo estás? Esperemos que estés bien. Te mandamos un saludo aquí desde la casa radio, la casa del rock, aquí en Azcapotzalco, ya sabes, aquí donde, pues donde vivías antes, ¿no? Aquí enfrentito de tu ex casa, ¿no? De tu ex barrio, ¿no? Un saludo hasta allá, Israel. Aquí estamos Fabián y yo, ¿te acuerdas del Fabián? Pues yo creo que muy bien. Aquí está el Fabián poniendo los discos y hablándonos de esas grandes historias rock and rolleras. Bueno, pues te vamos a dedicar una rola, Israel. Acá, Fabián, ¿cuál va a ser? A ver, Fabián, ¿qué rola es la que vamos a dedicarle al buen Israel hasta Chile? Una rola acústica que se llama Brown Ear Ore del Physical Graffiti. Vámonos con esta rola para que se deleite Israel allá en Chile escuchando esta música desde acá, desde el barrio de Azcapo. Disfrútale, Israel. Ahorita nos vemos en un ratito por acá. Zeppelin dedicada para nuestro amigo Israel. Del año de 1975 del álbum Physical Graffiti, considerado el mejor de Led Zeppelin, Brown Ear Ore, para directamente hasta Chile, para nuestro camarada, con todo cariño. Seguimos mandando saludos para los que nos están escuchando, nuestros hermanos, nuestros amigos y demás, ¿no? Mi hermano Víctor me pide que le mande saludos a mis sobrinos, Siria, Víctor y David. Un saludo, muchachos, desde aquí, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. David, espero que sigas rockeando. Ya sabes que siempre me ha gustado que andes en esta onda del rock y que sigas disfrutando de esta grandiosa música y creando música, porque eres muy bueno. Sigue adelante, no pares. Aquí también para Román. A ver, Román también nos manda aquí una manita arriba. No un saludo, pero es una manita arriba, bien. Aquí tenemos aquí otros saluditos. A ver, Marco, saluda a alguien si un quieres. Un saludo para mi esposa, que me estaba escuchando, que ya estaba ansiosa porque yo saliera al aire. Ya quiere ver a su esposo acá, siendo, entrando en la fama, ¿no? Y otro saludo para mis hijas, que también están ahí pendientes a ver qué digo. Un saludo más para mi cuñada que está ahí acompañándonos. Otro para mi sobrino Santiago y su papá Santiago también. Saludos para todos ellos. A mí también me faltó precisamente mandarle saludo a mi hija, a mi yerno y a mi nieto Indy y Santi y Santi. Saludos para ellos también. Y al ratito les voy a presentar una melodía, pero primero vamos a escuchar otra que no está, que están buscando acá, a ver cuál es la que nos va a presentar el buen Fabas. Entonces, mientras, pues, hablando aquí, saludados. Así es, Arturo, ¿cómo ves? Gracias por la invitación, que no te lo agradecí desde el inicio. Aquí está. No, no te preocupes, siempre se les olvida. Pero pues lo bueno es que aquí nos dejan un disco acá de donación cada que vienen. Y eso para nosotros nos da mucho, mucho ánimo para seguir invitando. Sí, traje uno de Manzanero, que es el que te voy a dejar. Pues está bueno, no digo que no. No, pero importa, pues, aquí lo tenemos y ya sabes, aquí lo... Ya cuando tengas el especial de Manzanero, pues ya. Sí, sí. No, pero ¿qué te crees que aquí es puro rock? Pues, es que no podemos aceptar a Manzanero. ¿Qué no? Las cantaba Alejandra Guzmán y todas esas. Sí, pero eso no es rock. ¿Cómo que es? Bueno, pues aquí seguimos saludando aquí a los amigos. Y Israel nos sigue comentando aquí algunas cosas que él llevó la influencia de sus hermanos, de Martín, de Gustavo. Grandes amigos también de aquí, de la colonia. Y un saludo para ellos también. Bueno, seguimos aquí escuchando estos grandiosos discos de Led Zeppelin, recordando esta grandiosa banda. Vámonos con el disco de Coda. Vamos, ¿qué canción es? A ver, preséntalo a mi buen Rafa. Bueno, este disco de Coda es un obsequio de mi cuñado ya fallecido. Me lo regaló un día que andábamos allá de gira por Tepito, por Tepis Company, y me dijo que me regalaba este disco, el cual lo guardo con mucho cariño. Y de este disco vamos a oír la canción de Poor Tom, Pobre Tom. Vámonos con esa gran rola. We'll be right back. aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Aquí nuestros invitados bien prendidos. Ya don Rafa ya como que ya agarró calor y ya anda bien prendido. Ya no quiere parar de hablar y aquí seguir saludando a la banda. A ver, Rafa, platícanos otra cosita más. ¿Qué quieras comentar? ¿Tú fuiste a algunas tocadas de rock en aquellos tiempos? ¿Y que escuchabas algunas bandas mexicanas que tocaran algunos covers o original que te llamaran la atención? Sí, definitivamente en aquel tiempo pues no había mucha apertura para conciertos como ahora se da con los grupos internacionales. Entonces pues yo iba a las banditas de pues no sé, a lo mejor del barrio y todo eso, pero así realmente nunca escuché a un grupo como Hooligans eso en vivo. Pero sí las bandas que aquí ya empezaban a tocar ese tipo de música. Sí, las bandas ya, del barrio que empezaban a formarse. Exactamente. Y empezaban a hacer sus tocadas acá, que de repente en la casa de un amigo, en un terreno baldío. Así es, ajá. O que de repente había un cafecito y ahí, uh-huh, ahí tocaban. Sí, exactamente. Uh-huh. Entonces es a donde empecé a escuchar así, uh-huh, algún concierto, por decir algo así, ¿no? Pues más bien era una tocada, uh-huh, no un concierto, pero pues bueno, así es como empecé. Después ya cuando se abrió el espacio a los grupos internacionales, pues ya hemos estado yendo a varios. Ya, ya te estás desquitando, ¿no? De todo lo que no disfrutaste en aquel tiempo. Exactamente. Pues ahora me desquite y vámonos a todos ahora los que se puedan, ¿no? Hombre, todos. ¿Y qué conciertos has sido así de los que tú digas, no, pues estos son los más, ¿cómo se llama? Inolvidables, ¿no? Que hayas vivido. Ajá. Definitivamente el primero que fui a ver de los Rolling Stones, pues puesto que pues fue... Hasta ahorita, como te digo, lo vuelvo a repetir, mi banda preferida, ¿no? Vino como, ¿en qué fecha, en qué año lo fuiste a ver? Porque ya ves que ha venido ya varias veces. Ya ha venido varias veces, ya tendrá sus 20 años, yo creo, algo así. ¿Fue cuando 15? Vino la primera vez? Sí. Que tocaron como seis días, ¿no? ¿O cuántos días tocaron? Sí, tocaron tres días, fueron tres días. ¿Te fuiste aquí los tres días o qué onda? El primer día, sí, los fui a ver ahí. Uh-huh. El segundo día fui con mi hijo, con mi esposa y los tres, ¿ah? ¿Y el tercer día? Y el tercer día... No, el tercero. Ya quedaste ya como satisfecho ya, sí, de esas bandas. Ah, pero ese fue ya la siguiente gira, Fabas. Sí, ese fue ya la siguiente gira que fuiste con nosotros también. Ah, pues también Fabián fue uno de los Rolling Stones. Sí. Acá invitado por el buen don Rafa. Así es. Pues muy bien, y entonces ese ha sido como el que te ha marcado más, así. No, te voy a decir que definitivamente el que más me gustó un montonal hasta la fecha, yo creo que no se me va a olvidar nunca. El del Pink Floyd, ¿eh? El de Pink Floyd. No, pues todo un viajezote, sí, ¿no? Sí, ese estuvo perrón. Sí, me imagino. Desde aquí olvido a Zeppelin y me dedico a escuchar a todos ellos y no, ahí muere. Y hasta Zeppelin olvidaste, ¿no? Sí, definitivamente sí, porque... De Pink Floyd. Es otra cosa, fue otra cosa. No, pues fíjate, uh-huh, que sí, Pink Floyd tiene una música también muy mágica, ¿no? A pesar de que es lo contrario a lo que estamos escuchando, ¿no? Que, ¿sí?, es muy acá, muy pesado. Bueno, sí, no pesado, sí, porque también sabemos que Zeppelin también tiene cosas muy viajadas, ¿no? Ajá. Pero Pink Floyd sí hizo unas cosas así ya demasiado densas, muy viajadonas y la verdad muy, muy chidas, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Pues muy bien, pues vámonos con una rola más. ¿Qué rola nos quieres compartir, Rafa? Bueno, pues ahorita me gustaría ponerles Maten al Rey del grupo Rainbow. Sí, es nuestro grupo invitado de esta tarde, aquí compartiendo lugar con la banda de Led Zeppelin, Rainbow, para todos ustedes. Maten al Rey. Una grandiosa banda. We'll be right back. Eso fue Kill the King de Rainbow. Continuamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo a todo el mundo a través de internet. Recuerden que ya están, nos pueden localizar ahí en Facebook como CDMX, la casa radio. Ahí se pueden enterar de todos los pormenores que vayamos poniendo, ¿no? Ahí en la página, para que nos vayan siguiendo. Bueno, pues seguimos aquí con nuestros amigos, ya casi a punto de cerrar el programa. Vamos a poner unas dos cancioncitas más para deleite de todos ustedes también. ¿Cuál es la canción que vamos a poner enseguida, Fabián? A ver, nuestro buen Rafa, que es el que va a dedicar la canción, ya desde hace rato nos estaba diciendo, vamos a poner esa porque no quiero que se quede sin transmitir, porque tiene una dedicatoria muy especial. Y a ver, ¿a quién la quieres dedicar y qué canción y de qué disco? A ver, dinos, Rafa. Ah, bueno. Esta es una canción del disco número 2 en su tiempo llamado El Bombardero. El disco El Bombardero. Led Zeppelin 2. La canción se llama Thank You. Se la dedico a mi esposa y a mi hija, a quienes les gustaba esa canción, o les gusta, creo todavía. Saludos para ellas y thank you. Va que va. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me, I'll be only one. I might get happiness. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. Thank you. Estás en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Fue Thank You de Zeppelin. Aquí estamos en el especial de Led Zeppelin y con nuestros invitados aquí, grandes conocedores de esta banda. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí el concepto de la estación es transmitir acetatos, y tenemos acetatos que ya tienen bastante tiempo de haber sido adquiridos y bastante tiempo también de haber sido usados, ¿no? Usados durante mucho tiempo, y unos ya demuestran las huellas del tiempo, ¿no? Hay unos que ya están un poco maltratados, incluso hay unos que están hasta rotos, ¿no? Pero pues aquí los fans de esta grandiosa banda pues los conservan ahora sí como gran tesoro, ¿no? Para ellos, ¿no? Un gran tesoro que para ellos es invaluable, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque es una gran música y es una música que siempre les va a traer esos grandes recuerdos, ¿no? Esos recuerdos de su juventud. ¿O qué nos dices, Rafa? ¿No te trae buenos recuerdos volver a escuchar esta música? Sí, cómo no, claro que sí. Aquellos tiempos, pues es algo muy especial. Y más escuchando esos discos, ¿no? Ese ruidito de chicharrón crujiente. Chicharroncito crujiente, y que dices, ¡ah! Y como que te arrulla, ¿no? Sabroso. Ya hasta te quieres echar un taco, ¿no? Sí, con guacamole. Sí, sí, con guacamole. No. ¡Ah, qué chistoso, Arturo! No, pues es que como tú eres así, pues dijo, pues por ahí vamos a caerle, está bien, ¿no? Está bien, Arturo. Me gusta acá bromear y es buena. Está onda. Bien, así debe ser. También no hay que estar también como si estuviéramos en una, bien, pues son grandes discos, y digo que ya hay unos discos que ya tienen años de no haberse escuchado, ¿no? Y ahorita lo estamos reviviendo, por así decirlo. Uh-huh. Están escuchando unos discos que ya tenían, como yo me imagino, unos 10 años de no haberse tocado, ¿no? ¿Tú qué nos dices? Sí, algunos de ellos, por ejemplo, esa que acabamos de escuchar ahorita de Thank You, pues ya tenía ratito que no la escuchaba, precisamente como dijiste hace rato, este disco tiene una rotura, entonces pues casi no lo pongo por eso. Uh-huh. Pero bueno. Pero como tiene una gran canción ahí, dices, bueno, que te trae buenos recuerdos, y pues esa yo no la puedo tirar porque la canción está intacta, ¿no? Esa sí. Aunque un poco rayadita, pero, sí, pero ahí sigue, está, ¿no? Sigue viva. Bueno, pues ya casi nos despedimos, amigos. Recuerden que están aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Transmitimos, como ya es una costumbre, los sábados a partir de las 8 p.m. Y los queremos invitar también para que nos visiten, ya saben, ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, la casa radio. Así nada más ahí le escriben y le dan a agregar, ¿no? Ahí como fans, ¿no? De la página. Bueno, aquí nuestro amigo Marco nos va a dedicar esta canción con la que nos despedimos. A ver, Marco, dedica la canción a quien quieras. Si nos quieres hablar algo, decir algo también, lo que tú gustes, aquí ya sabes. Somos todo oídos. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación otra vez. Y pues esta canción, pues es algo de pues lo mejor de Led Zeppelin, ¿no? Para muchos. Ya hace rato mencionaba Fabián de que es la canción más tocada, ¿no? Se puede decir que el himno de Led Zeppelin. Y también se la dedico a toda mi familia, a mis cuates, a toda la banda, a la banda de Atizapán, a todos que andan rock and rollando también por allá. Pues esto se llama Stairway to Heaven. Como es una gran rola, pues nosotros también la queremos dedicar para toda nuestra audiencia. Ya saben, es una gran rola que ya cumple 47 años. Y vamos a ponerla, Fabián. Si tú quieres decir algo, Fabián, agregar algo, pues ya sabes, también aquí puedes decir lo que quieras. Pues sigan rock and rollando, sigan fomentando el buen uso del vinilo. Todos sus discos de vinilo que atesoran, tráiganlos aquí a CDMX, la casa radio, la casa del rock, para que ustedes los compartan con el público y pues nos platiquen sus experiencias, ¿no? Yo también dedico esta rola pues para todos los que nos oyen, nuestras familias y nuestros amigos. Gracias, buenas noches. Bien, bueno, nos vamos con esta canción, esto que dice así, Stairway to Heaven. Thank you.

Eso fue Stairway to Heaven de la grandiosa banda Led Zeppelin, que nos vino a acompañar hoy y hacer esta noche muy especial. Bueno, se estuvo cortando un poquito la transmisión, pero recuerden que tenemos todo esto grabado y vamos a retransmitirlo para que ustedes lo puedan disfrutar nuevamente y ya sin ningún corte. Bueno, muchachos, esta fue una gran noche, espero que la hayan disfrutado. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Recuerden que cada sábado aquí a las 8 de la noche nos vemos. Tienen una cita para escuchar esta grandiosa música. Y recuerden que los acetatos es un tesoro que guardamos, que queremos compartir con todos ustedes. La próxima semana tenemos también una gran banda, no se lo pierdan. Tendremos también aquí un invitado que nos va a compartir todas sus experiencias y sus vivencias a través del tiempo con esa grandiosa música, ¿no? Y con sus discos. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Soy Arturo Chendra. Nos vemos en la próxima. Pásenla bien. Bye. ¡Bravo! Ya. Nos vemos, aquí ya se prendieron. Sale, banda, nos vemos, cuídense mucho. Vengan los pomos. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio. Y contamos con estudio de grabación para proyectos de bajo presupuesto. Contáctanos, nos vemos.